cuatro paredes. Este poema fue escrito en Francia en febrero de 2005, en mucha soledad, en la distancia de mis pueblos, en distancia de mi familia, pero siempre quedan cosas buenas. Cuatro paredes para ustedes. Cuatro paredes que no entiendo, grises y azules, ahogadas en pensamientos, ahogadas en distancia. Hoy desperté entre cuatro paredes que no me ayudan y no me entienden, porque están grises y azules. No entiendo y no me entienden. Cuatro paredes en un cuadro silencioso que me ahogan y se burlan de mí y se ríen sin entenderme. Hoy desperté solo entre cuatro paredes. Hoy desperté solo y sin entender.